¿Cómo andan, gente? Estamos abriendo en el aire, estamos acá estas 2 horas. Hoy tenemos, bueno, tenemos para hacer editorial de todo un poco, pero vamos a ver por dónde vamos a ir, porque es un programa que puede ser muy político y a su vez lo vamos a acompañar con muy buena música. Dos íconos musicales nuestros, tenemos al señor León Gieco y después tenemos para escuchar una mezcla de los temas. Los temas de contenido y un poquito de Taquion Go y a Víctor Heredia, lo tenemos a Andy acá, que ahora lo vamos a saludar, lo tenemos a Cartucho, que nos está operando nuevamente. Le agradecemos a Martín, que estuvo el viernes pasado. Cartucho, que está de celebración porque es hincha independiente. Hoy es el día del hincha independiente. Yo estoy de celebración también. León Gieco también está de celebración porque Cartucho me dijo que era hincha independiente. No queremos futbolizar el coso. La celebración nuestra va a ser el 2-0 nuestro del domingo. Yo ya lo voy anticipando. Tres pepi de cartucho. Bueno, un 3-0 el domingo. Los que están escuchando del otro equipo saben de qué estoy hablando y deben estar sonriéndose porque la historia no me avala. Pero no importa, puede haber sorpresas. Andy nos acompaña. ¿Cómo le va, Andy? Hola Alejandro, buenas noches a la audiencia. Usted no quiere futbolizar, pero yo hoy vi un titular a la mañana y digo, Miguel me va a ampliar, Cartucho también. ¿Qué pasa en San Lorenzo? Parece que se hunde ese club, ¿no? Pregunto. Es para un programa deportivo, es larguísimo. Claro, bueno, Tinelli tiene mucho opositor, quiere ser presidente de AFA nuevamente y le están echando en cara que la gestión de él en el club. Bueno, hay muchas aristas, porque por un lado no, le echan en cara que la gestión de él en el club no da para que sea presidente de AFA, porque su club está mal. Por otro lado, está mal que él dirija una liga siendo presidente de un club que juega la liga. Por otro lado, tienen un problema muy grande con dos jugadores que ellos no lo pueden manejar, que son dos jugadores problemáticos, los Romero, que se han como adueñado del club, y entonces que por ahí te quiebran un pibe de las inferiores y que por ahí son caprichosos. Y entonces, cuando un club entra en eso, en esa dinámica rara y más de vedetismo y más del mundo del espectáculo, es difícil ordenarlo. Independiente ha pasado por esas cosas, ¿eh? Y Boca es un club que vive pasando por esas situaciones. Es raro. Es raro, creo que no le expliqué nada, ¿no? No, pero no, me explicó bastante, entendí perfectamente, pero jugó muy mal el último partido que hoy vi que comentaban, no sé cuándo fue, ayer supongo. Sí, juega muy mal todos los partidos. A mí me da lástima porque yo al técnico le tengo cariño, que es Pizzi, Juan Antonio Pizzi. No va a estar mucho tiempo más. Ya del tercer partido que jugó, ya quería que no estuvieran más. Imagínense que usted viene al tercer programa y viene acá y la gente está esperando reemplazarlo. En el fútbol pasa esto, que al tercer partido, al cuarto, te quieren echar y vos decís, hace 3 semanas que estoy acá. Bueno, se va a ir Pizzi. ¿Pizzi está? No, me equivoqué, no, es Pizzi. Pizzi en Racing también le va mal. Dabove, que queríamos, lo quería Independiente, me equivoqué, no es Pizzi. Es Dabove, que era un súper técnico en el equipo anterior, lo quería Independiente, se lo llevó a San Lorenzo, era la estrella del mercado y no le encuentra la vuelta. Es un gran técnico hasta San Lorenzo. Ahora en San Lorenzo está fallando como técnico. ¿Y qué anda bien entonces? Cuando los equipos entran en esa dinámica, un técnico con mucha autoridad y excelente, qué sé yo estoy pensando en Gallardo en River. Gallardo en River no le pasaría lo que le pasa con los Romeros a San Lorenzo, no estarían con él. Y si estarían con él, tendrían límites, básicamente. Pero bueno, es propio de la dinámica, tampoco tiene que ver con los Romeros, sería por otro lado, porque también tiene un arquero que cuando pierde le pega a alguien. Entonces, es una dinámica muy desordenada. Y en el desorden, se pierde. En el ¿Será por desorden se eso pierde. que yo viví 9 años en Boedo? Es decir, tenía que, yo que soy un desordenado profesional, tenía que vivir bajo la mística, porque eso era una mística más que una realidad de San Lorenzo, que todavía quieren volver, porque esa es la mística, Claro. de un eterno retorno, el Carrefour maldito, todo eso que yo no me dedicaba a indagar, se imagina, pero me llegaba continuamente. ¿Ha pasado por el Carrefour? Sí, claro, he ido a ver de qué se trataba. Fui hasta Avenida La Plata, yo vivía en Garay Castro Barros, no me quedaba nada lejos, quería ir a ver de qué se trataba el demonio. Claro. Y bueno, es un lugar muy grande, claro. ¿Has leído el cuento de Soriano o de Simona de Carrefour? Sí. A sacar un poquito de tal tierra. tal cual es memorable. Bueno, Soriano era hincha de San Lorenzo. ¿Y el barrio qué tal, Boedo? El barrio es un barrio de capa caída. Está muy, por eso digo que está muy en relación a San Lorenzo. La avenida Boedo es una avenida después de cierta hora triste. Como y yo recuerdo mucho el invierno, por supuesto que es trágico, pero el otoño es muy triste. Por lo cual también tenía sentido que yo viviera en ese lugar y nunca me quise mudar. Viví 9 años ahí. Tampoco tenía muchas posibilidades de mudarme, pero nunca lo intenté, lo cual es, desde el punto de vista psicológico, bastante significativo. Muy triste la avenida Boedo, que después se convierte en avenida Sáenz y va rumbo a Pompeya. Patricios, que está ahí a un costado, claro, también triste. Claro. Bueno, San Lorenzo es uno de los equipos que siempre tuvo sensación de grandes. Uno de los 5 grandes, el tercero para muchos, el tercero de Independiente, el quinto para muchos, pero no ganó en función de eso. De hecho, Estudiante ganó mucho más que San Lorenzo, pero no es considerado uno de los 5 grandes. Y San Lorenzo sí, es River Boca, Independiente. Cartucho lo ordenaría distinto, ¿no? Ordenaría Independiente, River Boca, Racing y San Lorenzo. Esos son los 5 grandes. Estudiantes tiene títulos internacionales, sí, ¿no? Claro. Estudiantes tiene 4 Copas Libertadores, que es muchísimo. Más que River tiene. Es un montón. Tiene una Copa Intercontinental. Casi le gana una Copa al Barcelona de Messi sobre el final, y Messi le hizo un gol que no se olvidaron nunca más porque esperaban que no lo hiciera. Sí, bueno, pues Estudiantes es un club con mucha mística. Bueno, se dice que la hinchada de Estudiantes es la más creativa para las canciones. Y bueno, después está Tinelli, y como hizo cosas muy buenas con Bolívar en volei. Verdad, que era verdad. Más fácil. Mucho más fácil. El fútbol es difícil. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Y creo que ya no va a poder. El fútbol es difícil. Bueno, claro, aparte, digamos, la partida de Lamens hacia el Gabinete Nacional, claro, lo dejó ahí un poco sin amparo. Tampoco creo que con Lamens les iba muy bien. No, pero era más ordenado. Sí, lo dejó, era más ordenado. Lo dejó teniendo que ocupar un cargo que no sé si quiere ocupar. Es dificilísimo. Presidir un club grande es muy difícil. Pero no se olvide que estábamos hablando de un hombre que soñaba o lo obligaban a soñar con ser presidente de la República. Claro, el camino de él era presidente de AFA, que esa famosa elección empatada de votos de parejos, desiguales, esa elección que iba a ganar él, que se la robaron. Y después ahora, de nuevo, que es el presidente de AFA, está más lejos que la otra estaba mucho más cerca, y posiblemente quiera llegar al presidente de la República. Lo que pasa es que lo que está haciendo con San Lorenzo, en vez de catapultar su imagen como sí hizo Macri con Boca... Claro, es que ese camino ya está hecho y también está fracasado. Está fracasado, pero Macri jamás hubiese sido presidente sin Boca, y esto... no es culpa de los hinchas de Boca, pero no, claro, sin la gestión de Boca jamás hubiese sido presidente. Macri jamás hubiese sido presidente sin Bianchi y sin Riquelme. Por supuesto. Macri fue lo que fue en Boca por Bianchi y por Riquelme, porque antes todos los inventos que venía haciendo, inclusive Bilardo comprando muchísimos jugadores, venían saliendo mal. Y inclusive no se querían con Bianchi y con Riquelme. Está la famosa sala de conferencias de la que Bianchi se va. Mire usted. Y Macri queda gritándole, Bianchi lo deja plantado, y tal famoso Topollillo que Riquelme... El Topollillo sí lo recuerdo. O sea, a Macri. Sí, claro. Así que fíjense que las dos personas que lograron que Macri lograra lo que querían no eran sus aliados ni sus amigos, sino alianzas temporales y utilitarias. ¿Y Tevez con Macri? Ahí hubo también Tevez, asunto. Sí, políticamente está cercano, porque Tevez está muy cercano a Angelis, y se habla de negociados. Cartucho quizás sabe mucho más que yo. Algún negociado inmobiliario puede ser por ahí, no, bastante, sí. Si Tevez jugó políticamente para Chelisi y para Macri. Ha jugado políticamente con declaraciones, los parques eólicos. Bueno, entonces está muy metido, porque lo de los parques eólicos hoy está en el tapete de la investigación, y Angelisi sabemos que era uno de los nexos judiciales de la famosa mesa judicial del macrismo, así que un operador en la justicia, ¿no? Complicadito, ¿eh? Atacado por Carrió, que era claro. La única persona del oficialismo a quien atacaba. Tal cual. Ella empezó hablando de Angelici como el operador de Macri en la justicia. Sí, claro. Un caso complejo, Carlito, porque si bien hace ese tipo de alianza, después tuvo algunos gestos importantes. Cuando echan a Maradona de AFA, es el único de todos los jugadores del ciclo Maradona que lo defiende y se baja de la selección. Es el único que tuvo ese gesto. Cuando se equivoca en alguna declaración y no entiende que en la B y en la C tienen otro poder adquisitivo, después se desdice y cambia sus declaraciones. Entonces es un caso complejo, Tevez. Si bien ha sido funcional por momentos, ha seducido. ¿Y cuando Maradona fue seducido con Menem? Sí. No es lo mismo, porque por ahí Maradona... Ha cuidado más sus alianzas políticas, no ha cuidado más, le ha tocado estar más del lado del progresismo, pero es un caso complejo. A mí no me termino de animar a atacarlo. También no era la idea, era simplemente para dar contexto, digo, porque como yo no sé nada de fútbol, pero se me cruzan los nombres y pensaba en Tevez. ¿Sigue jugando? ¿Está en activo? Tevez está en activo, esperamos que no tenga un buen domingo. Fue el domingo contra Independiente, Boca Independiente ese partido el domingo. Sí, tan activo y es de lo más prolijito de un ciclo desordenado, que también me da lástima porque el técnico es ruso, otra persona buena, tranquila. Somos buenos, en la familia somos buenos. ¿Ha visto? Claro, bueno, y lo viene sufriendo Boca, lo viene sufriendo muchísimo ruso Boca. Ser técnico de Boca es sufrir. Es sufrir. Uf, ser técnico de Boca es sufrir. Sí, sí, sí. Le ha pasado los últimos 4 o 5 técnicos, sobre todo con Gallardo en River. Claro, claro. Para vos. Te hemos hablado un montón de fútbol, André. Bueno, yo es un tema del que no sé nada, pero me gusta darle el pie para que usted desarrolle. Y bueno, aparte es un... El especial, los especiales de hoy son muy populares, entonces claro. No, ¿por qué no podríamos hablar del fútbol, de lo cotidiano, si vamos a escuchar a Gieco y a Heredia, digamos? No tengo claro de quién es Heredia, creo que es de River. No tengo claro de quién es Heredia. No he averiguado, pero después puede ser. Más de un perfil un poquito más bajo tal vez que Gieco, ¿no? Gieco tiene esa cosa expansiva de arrojarse a lo popular. Me parece. Claro, y Gieco es un perfil de militancia radical en su momento. Sí, claro. Bastante vinculado al radicalismo progresista, si esta figura se puede seguir nombrando. En ese momento sí, digamos, cuando ellos empezaron, tenía mucho sentido. Por ahí con Moró se puede seguir nombrando. Bueno, Moró hizo un tránsito hacia el kirchnerismo. Claro. O sea que en realidad serían lo que en su momento... Era el radicalismo progresista. Y que después llamaron radicales K. ¿Eso ha sido la coordinadora en su momento? Eso en su momento... Yo diría que la coordinadora era más Freddy Storani, que claro. Sigue metido dentro, porque venimos del domingo, que tuvieron internas los radicales. Claro. Y Freddy Storani, que ya es un hombre mayor, pero que en los 80, en la primavera alfonsinista, tenía mucha ascendencia como en la universidad, en la dirigencia universitaria radical, la Franja Morada, de ahí viene todo aquello de la coordinadora. Eran otros nombres, ¿no? Pero Moró sin duda que lo integraba, ¿no? Y Moró tuvo un paso también por la Alianza, claro. Se tuvo que reinventar. Porque de la Rúa no estaba cerca de Moró. Eran dos líneas distintas del radicalismo. Eran líneas distintas. Bueno, Terraño, que tampoco es un hombre revolucionario, ni mucho menos, tampoco estaba cerca de la Rúa. Claro. O sea, de la Rúa era la apuesta más conservadora que tenía el radicalismo en ese momento. Y Terraño era el proyecto de presidente en un momento que nunca se pudo plasmar por su falta de mucho trabajo, pero su falta de... En un momento vino Alfonsín, hizo dos movimientos y tapó a Terraño nuevamente. Claro, bueno, de hecho es de las cosas que más le reprocharía yo a Alfonsín es su gestión de la Alianza, cómo él gestionó la Alianza, cómo él, bueno, de la Rúa lo dijo muchas veces, ¿no? El último o uno de los últimos que le bajó la persiana a la posibilidad de continuar en la presidencia, que era de por sí muy difícil, fue el propio Alfonsín, dijo, hasta aquí acompañamos. Y un documental muy bueno de Alfonsín, hecho por un conocido nuestro, un juninense, que por Cristian Remoli, por sí, claro. Koala, que no lo he visto, lo voy a buscar y lo voy a ver. Sé que investigó muchísimo y habló con muchísimo, entrevistó a mucha gente. Y bueno, es interesante verlo. De Alfonsín, bueno, estamos hablando de todo un poco, Andy. Sí, pero está bien. Y mientras pasa el camión de la basura, que es... puntual, siempre nos, a 8 y 13... Nos interrumpe. Si no sacó la basura, todavía está a tiempo. Alfonsín quedó como icónico, histórico, su discurso en la rural. En la rural, claro. Es un momento de quiebre tardío. Cuando se enfrenta con Clarín, cuando es silbado en la rural, es uno de los momentos más valientes de Alfonsín, pero ya tardío. Ya tardío. Pero también es típico de los avances y retrocesos de Alfonsín. Alfonsín que va con el juicio a las juntas en el 85. Por supuesto, la correlación de fuerzas era muy inestable a lo largo de esa incipiente democracia. Claro. Pero va del juicio a las juntas a la ley de obediencia de vida después de los y punto final, luego de los levantamientos Carapintada, Semana Santa, la casa está en orden. Hay cosas muy... en retrospectiva, y en ese momento también, que se vivieron como decepcionantes de Alfonsín. Pero yo podría entender las dificultades de la presidencia de Alfonsín. No entiendo el Pacto de Olivos con Menem, que le permitió la reelección, y no entiendo el Pacto con Duhalde, en definitiva, más entre las sombras, que permitió, digamos, dar por finalizada la alianza. Pero bueno... los políticos son contradictorios. Sí, después no se entiende mucho a López Murphy como figura del radicalismo. Claro. En la alianza. Bueno, yo en la alianza sí lo entendía a López Murphy porque, digamos, conociendo el perfil ideológico de la Rúa, era... Duró un fin de semana. Duró 10 días. 10 días duró. Y había puesto a Machinea, que venía justamente de fracasados proyectos radicales. O sea, se cumplen 20 años. Estamos a 20 años del 2001. Y yo todo eso lo tengo muy fresco. Yo tenía alrededor de 16 años y estaba muy interesado en la política. Intentó con Cavallo después. El tercer ministro de Economía de esa gestión que duró solamente 2 años fue Domingo Cavallo. De la Rúa siempre de manera muy timorata se defendía. Lo pedían. ¿Quién lo pedía? La gente no. Los que habían quedado en la lona del menemismo no lo pedían. Lo pedía Clarín. Es verdad, le ponían tapas donde decían... Cavallo, con esta idea ingenua de él armó la bomba, va a saber desarmarla. No, la bomba era una bomba. Estaba esa idea. Él hizo el lío, él lo puede arreglar. No suele pasar. No suele pasar. No. Sería un mundo muy fácil. No suele pasar. Generalmente lo arreglan otros. Es así. Pero usted sabe que yo tengo muy, muy presente ese año. Tengo muy presente, por supuesto, lo que fue el 19 y el 20 de diciembre, que no está ajeno, porque cuando escuchemos El Ángel de la Bicicleta de León Gieco, estamos hablando del asesinato de un militante popular en Santa Fe, donde es oriundo Gieco, y me pareció una letra muy fuerte. No es de Gieco, pero bueno, la popularizó Gieco. No es de Gieco, pero prácticamente es... No hay casi diferencia con otras letras de Gieco, digamos. Está muy en la línea de... Por eso la pudo cantar él e interpretarla él. ¿La música sí la genera Gieco? Seguramente. Porque tiene un ritmo Gieco. Por eso digo, está muy en consonancia con todo. Un tema del año 2005. Salió en el disco de... en una producción discográfica del año 2005. Y se refiere a Loprati, ¿no? O Leprati. Pocho Leprati, sí. Que fue asesinado... entre el 19 y el 20 de diciembre, que era un auxiliar en un comedor escolar. Y ahí entra la policía de Santa Fe y lo mata, lo tiro en la garganta. ¿En el techo? ¿Lo balearon? ¿O se dijo eso, pero lo balearon abajo? Lo balearon abajo, apenas entraron, ¿no? Porque él dijo que después eso está en la letra de la canción, ¿no? Acá hay pibes, no tiren que acá hay pibes comiendo. Sí, esa es la idea. En la época que hubo un par de asesinatos de gente de la educación. Sí, maestro. Sí, claro. Sur. Eso fue un poquito después, lo de usted me dice lo de Fuente Alba. Claro. Fuente Alba fue en el 2007, si no me equivoco. Claro. Ya estamos en el gobierno kirchnerista, que eso fue cosa muy desgraciada. Muy desgraciada la muerte de Fuente Alba. Es muy interesante, digamos, muy interesante y muy trágico, por supuesto, interiorizarse de la muerte de los luchadores populares. Yo para mi trabajo en la cárcel, estoy juntando material para cuando volvamos, que ojalá sea pronto, estaba haciendo la historia de Teresa Rodríguez, del primer movimiento social argentino, y de quién era Teresa Rodríguez, que recibió una bala perdida volviendo, era doméstica, creo, no equivocarme, volvía a su casa, y en aquella movida en Cutralcó recibe una bala perdida que le cuesta la vida, y bueno, el movimiento Teresa Rodríguez, en el sur y con réplica inmediata después en General Mosconi, claro, en el norte. Ahí empezaban los cortes de los rutas, el movimiento piquetero. El movimiento piquetero. Movimiento de de regionalismos, después se traslada un poco a las rutas de la provincia de Buenos Aires, se traslada un poco al estudiantado, pero empiezan siendo pequeñas pobladas. Empiezan siendo pequeñas pobladas, y es muy interesante justamente ese término, porque así lo reflejan los diarios de ese momento. Pueblada en Cutralcó, tal cuestión, pueblada, sí, sí. Zonas saqueadas, zonas que se quedaron sin el ferrocarril, sin la economía regional, y zonas muy, muy, muy perseguidas, gente con nivel de hartazgo muy que agotó toda su paciencia. Exactamente. De promesas incumplidas, como siempre se dice, y es verdad. Muchas cosas le han hecho. Ahora que usted dice esto, no sé si están, pero uno peca de ignorante, pero faltan dos libros que es interesante, que son libros de los movimientos sociales y los líderes de los movimientos sociales recientes. Mientras usted hablaba, yo pensaba en Marta Peloni también. Sí, claro, claro. Y otro libro es que estaría interesante escribir es sobre los movimientos populares de la educación. De la educación, ¿verdad? Vinculado a la Carpa Blanca, y hay varios. Hay varios. Varias veces que la educación motorizó. Motorizó. Ahora que usted dice la Carpa Blanca, y que estamos en esa época, porque estamos dando vuelta entre el 97, que es cuando se instaló la carpa, y el 2001, hace poco busqué en YouTube qué fue de la vida de Marta Maffei, que era una de las, era la dirigente de CETERA que visibilizaba esa cuestión. Lo que hoy sería Baradel, digamos, en cuanto a visibilización. No estoy diciendo que haya concordancia, porque más bien Maffei nunca fue peronista. O al menos era una dirigente de otro tiempo. Pero en ese momento era tan retrógrado lo que había enfrente, el menemismo, el del arruismo que vino después, que esta mujer parecía muy rupturista, porque después integró el ARI, fue legisladora por el ARI, entonces por eso digo que no, nunca fue peronista, está claro. Pero la escuché hablar ahora hace un tiempo y digo, ¿cómo han pasado los años? ¿No? Pues yo me acordaba de la Carpa Blanca, del ayuno docente. Fue muy fuerte eso, fue muy fuerte. Los últimos años del menemismo del 97, que es cuando se justamente coagula la alianza, fueron muy, muy tristes. Bueno, está el asesinato de Cabezas, el suicidio de Chabrán. Las cosas que pasaron, las cosas oscuras que pasaron en esos años. Sí, bueno, y pensando en la fortaleza de los enfrentamientos desde la educación, este enfrentamiento en el que, bueno, por ahí a mí en particular me tocó estar de un lado, que fue por esta movida del FMI vía Menem para arancelar las universidades. Claro. La primera derrota de Menem, pierde con el estudiantado de todo el país, con tomas de facultades, con cortes de rutas, con tomas de facultades durante muchos meses, y pierde contra el estudiantado. Primera derrota que tiene Menem justo antes de que caiga su gobierno, ya desgastado también por la Carpa Blanca, que para mí la Carpa Blanca también fue una derrota para él. Sí, claro. Pero fue el intento de arancelar las universidades, que las universidades consideraban que si dejaban pasar ese movimiento, de eso no se volvía nunca más atrás. De hecho, no pasó el arancelamiento. Me acuerdo que el FMI quería definir los planes de estudio de todas las carreras. Sí, sí, por supuesto. Una intromisión. Que además eso fue recurrente, la cuestión del intento de arancelar. De hecho, era la propuesta de López Murphy era recortar y luego arancelar, digamos, y hasta el día de hoy se sigue diciendo, Lo que pasa es que Argentina, a diferencia de Chile, los chilenos lo están pidiendo, algo han obtenido en relación a la gratuidad, algo, no lo tengo claro, a la de los estudios superiores, pero Argentina siempre defendió el baluarte de la educación pública, gratuita y laica, con avances y retrocesos. Claro. Yo creo que la laicidad es todavía una deuda de la educación, ¿no? Digamos, yo no estoy en contra de la educación confesional, estoy en contra del subsidio a la educación confesional. Y la salud también es gratuita. Y la salud se pudo mantener. Sí. Pero no se olvide que esto también lo estamos viendo en el contexto del plan de vacunación. Se intenta privatizar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, la reta, la relación que tiene con la vacunación es de privado. No, porque lo que se está conociendo como centros públicos, la inscripción de morada, mal organizada, los viejitos al sol en el Luna Park, como para decir, bueno, vieron, nosotros sí o sí tenemos que derivar a lo privado, ahí está Velocopit, hay muchísimos, que es un representante importantísimo de las prepagas, entonces hay una tensión ahí. Pero no hay que olvidarse que el éxito de largo plazo de Menem, a pesar de su derrota final, entre comillas, si bien él no renunció, él estuvo, gobernó 10 años y medio este país, Menem, ¿eh? Casi gana la última, si no fuera por la ley electoral que se modificó. Por ese poquito, digamos, sí, sin duda, Kirchner ganó con lo justo en el 2003, porque Menem se baja y porque el antimenemismo era muy fuerte, iba a perder un 80-20. Seguramente. 80-20. Pero, evidentemente, ahí hay una serie de cuestiones muy interesantes. La década del 90 da para mucho y muy largo, pero lo que iba, digo, Menem logró pasarle a las provincias la educación y la salud. Me acuerdo. Y eso no se modificó en lo sustancial. Por eso el plan de vacunación, si bien es nacional, cada jurisdicción tiene su característica al momento de instrumentar y depende mucho de cómo esté su sistema de salud en cada provincia. Bueno, qué suerte para la provincia de Buenos Aires, que Kicillof parece manejarlo bien. Yo creo que Kicillof lo está manejando bastante bien. Creo que tiene un muy buen ministro de salud, muy corajudo, un hombre que no tiene pelos en la lengua, Goyán o Golán, como prefieran pronunciarlo. Me parece que es el ministro adecuado, con el perfil adecuado. ¿Saben quién pensaba mientras hablábamos? Y ya, si quiere, le dejo, porque si no vamos a hacer una media hora. Norma Pla. Norma Pla, por supuesto. Y claro, cómo no. Pero aparte, yo todo eso lo tengo tan fresco, Alejandro. Yo no viví tanto. Yo nací en el año 85, por lo cual cuando finalizó la década del 90 tenía 15 años. Pero era tan impactante. Yo vivía en un pueblo donde fue Menem en el año 95, que yo nunca entendí, digo, tan necesitado estaría de votos para ir a un pueblo de 1000 habitantes, pero tenía esos gestos demagógicos donde los caudillos de esta zona, si lograban entusiasmarlo, iba. Por ahí venía aquí, ¿no? Pero digamos, fue dos veces a Germania y dijo cosas del... O sea, yo ahí vi al presidente de la República delirar en público, lo que todo el mundo conoce por archivo. Yo lo vi en público, primera parte lo recuerdo muy bien, hay muy poco registro fílmico. Pero a los escolares nos habían hecho, por supuesto, venía el presidente de la República. Es digno de Gabriel García Márquez la situación, ¿no? Entonces no había posibilidad de no ir. Yo no quería ir porque yo de chico, como todos los chicos, ¿no? Era muy lúcido. Después uno pierde esa lucidez. Yo sabía que ese hombre no le gustaba. No me gustaba y le diría que yo tenía... Aparte yo decía que yo quería ser presidente. Supongo que todos los chicos. O no sé si todos los chicos, pero yo estaba... Era un niño politizado, como... lo que hoy se vería con tanta... Y no quería ser como él. Y no quería ser... Lo tenía claro. Además, ya había muerto el hijo. Claro. Esto fue en mayo del 90... Antes, las elecciones creo que fueron en el mayo del 95. Él vino en el medio. Y el hijo murió en marzo del 95. Claro. Murió, lo asesinaron, vaya a saber qué pasó. Pero también lo recuerdo muy bien. Y él llega a Germania... pueblo de 1000 habitantes, con algunas calles pavimentadas, otras de tierra. Él ingresa por una de las calles de tierra, lo cual le daba una cierta épica, porque venía a caballo, por lo cual iba detrás de la polvareda. Cuando se disipó la polvareda, yo vi que Menem venía a caballo con una bandera argentina, que la llevaba como estandarte, y como disfrazado de gaucho, de Güemes. Y al lado, en otro caballo, venía Duhalde. O sea, si las cosas eran pocas... Estaba complejo, que ellos en ese momento estaban ya peleados. Muy peleados, porque la interna Menem-Duhalde es una interna muy fuerte. Un momento importante para Germania, dos presidentes de la República. Dos presidentes de la República, uno que no sabía que iba a serlo y otro que no quería dejar de serlo. Llegando a caballo en medio de la polvareda. En medio de la polvareda, y luego un tercer caballo donde estaba el intendente radical. Que quedó totalmente desdibujado al lado de... Pero todo, algo que yo sí verifiqué, y la gente gritaba y cantaba, ¡viva Menem, Menem! Y hasta en un pueblo que en ese momento era radical en su mayoría. O sea, hasta los radicales gritaban Menem. Yo ahí me di cuenta que había un fenómeno de carisma. Eso me di cuenta. Claro, porque hubo tendencias radicales que siguieron ganando como acá y ganaba la presidencia Menem. Eso sucedía. Y los radicales de estos pequeños pueblitos, si bien a partir del 2013 el Partido General Pinto se hizo peronista, luego de haber sido desde el regreso de la democracia radical, no les queda otra que acompañar este fenómeno. Y llegó, ¿no? Se fue aproximando, los escolares estábamos enfrente en la plaza, que colinda, está la escuela, está la iglesia y está la plaza. Lo típico de los pueblos, ¿no? Hospital, iglesia, escuela, plaza, delegación. Y comisaría un poquito más allá. Entonces le habían armado todo un escenario en la iglesia, porque no se olvide que Menem se había convertido al catolicismo. Claro, claro. Entonces a él él declaraba desde la iglesia, lo cual también ya le daba un escenario muy particular. Y estaba allí, estaba todo el pueblo, obviamente. Y este hombre empieza a hablar, a buscar un discurso, porque evidentemente no lo tenía. Al lado estaba Dualde, le entregan unas placas, ¿no? Él tenía gestos muy demagógicos, siempre se hacía, saludaba a algún enfermo, digamos, Menem, ¿eh? Y entonces dijo, bueno, lo primero que dijo que a mí me llamó la atención, dijo, estar hoy es literal, esto no es un chiste, ojalá fuera un chiste. Repito, estábamos en Germania, 1000 habitantes, plena pampa húmeda. Estar hoy aquí es como estar en un pueblo del interior. Entonces yo dije, claro. Y que estaba en un pueblo del interior. ¿Por qué el cómo? Claro, ¿por qué el símil? Claro. Efectivamente estaba. Bueno, primero me di cuenta de que había un pensamiento lateral, para decirlo con mucha generosidad. Claro. Y luego, yo creo que esas cosas estaban armadas porque a él le gustaba todo eso. Le pasan un papelito como para generar, era algo realmente escénico, televisivo. Le pasan un papelito o le dicen algo al oído y dice, tengo una primicia para darles. Oh, imagínese el presidente de la República dando una primicia en Germania. Llegando a caballo, después de haber llegado a caballo con Dualde. Que Dualde yo no recuerdo que haya hablado, estaba como en un segundo plano, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Dijo, les doy una excelente noticia, dice, este mes no solamente no hemos tenido inflación, hemos tenido deflación. La gente lo que aplaudió, porque el recuerdo que él mismo se había encargado de machacar una y otra vez, era la hiperinflación alfonsinista. Claro. Ese era su gran caballito de batalla. Qué loco, porque la gente no tendría idea. No tenía idea. La deflación, porque yo mismo ahora de casualidad sé lo que es la deflación y me lo explicaron como 10 veces y lo sé de casualidad. Él no sabría lo que era la deflación, Carlos. O sí, por eso había mucha economía. Yo creo que era bastante pillo. Qué interesante. Justo mientras estaba diciendo, estaba pensando. Bueno, esto. Menem siempre ha sido un gran productor de shows. Siempre. Todo fue show. ¿Eh? Todo fue show. El país lo volvió un show y la manera de manejar la economía fue un impacto de show. Esto de la convertibilidad, vender todo, generar dinero, que si va a acabar el show, que mientras duran las luces está todo bien, pero después las luces se apagan. Sí, claro. Y viene él. La madrugada del show. Pero aparte le completo, porque esa deflación que como consecuencia trajo el quebranto de toda la producción nacional, porque las cosas valían cada vez menos, pero porque el frente de importaciones era amplísimo, claro. Era amplísimo, por lo cual la industria nacional estaba condenada. Y mi pueblo vivía de una fábrica láctea, que había conocido mejores tiempos y que en ese momento estaba en manos de Parmalat. Cuando Parmalat quebró, sobre fines de la década del 90, la fábrica del pueblo de lácteos se fue al demonio. Y más o menos la mitad del pueblo, o un poco menos, emigró hacia Junín mayormente. O sea, fue un desgarramiento hacia antes de la crisis del 2001. Y entonces yo digo, lo que 5 años antes aplaudieron, muchos de esos que eran obreros de la fábrica, y los comerciantes también, porque vivían de la gente que trabajaba en la fábrica, aplaudieron su propia decapitación, por así decirlo. Mira usted, y es triste, es complejo para hacer un análisis político profundo y sigue siendo obviamente una época donde se engañó a la gente. Un profesor de comunicación, Don Mangone de la UBA, decía que ese tipo de cosas eran dictatoriales. Decirle a la gente que te vote por un salariazo y después hacer todo lo contrario, eso era algo antidemocrático. Debería tener el presidente una sanción porque la gente te votó por el salariazo, claro. No por el recorte. Porque si vos hubieses dicho recorte, no te hubiesen votado. Entonces, siempre decía que el presidente tenía que tener una sanción sobre la mentira. Bueno, hay países que tienen, que no está mal, lo cual... lo que pasa es que introduce cierta inestabilidad, pero este país de por sí es inestable. Sí. Pero a mitad de mandato, un referéndum revocatorio. Claro, a entonces, mitad de mandato, los dos años. Y claro, para evaluar cómo van las cosas. Imagina lo que sería eso acá, sin un escándalo. Imagínese, porque ya de por sí las elecciones de medio término, que son parlamentarias, en realidad son un referéndum respecto del Ejecutivo, por lo cual siempre se está en campaña. Sí. Entonces es muy, muy extraño. Pero yo estoy de acuerdo, es decir, pero aparte Menem fue mucho más lejos, porque él dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Entonces él mismo era cínico respecto de eso, pero después de que lo dijo, la gente lo votó con el más de, con más del 50% gana en el 95 Menem. Claro. Acuérdese el voto cuota, la gente que temía por los créditos que había tomado, que igual después no se pudieron pagar. Los medios, la alianza con los medios, bueno, es, se escribió mucho, ¿no? Pero ahora se tiene que escribir desde una mirada histórica. Se escribió mucho, robó para la corona, claro, una cantidad de cosas, pero ahora se tiene que... Justo además, alguien polémico decía. Claro, Robo para la Corona, que fue un gran libro de Horacio Verbisky. Hoy igual parece que Verbisky se está acomodando y no sé si no lo están disculpando. No digo que yo lo disculpe, pero veo que los medios amigos por ahí están. Se ha ido, ¿no? No está en el Destape de Navarro, pero sé que ha arrancado un programa nuevo. Igual está. Parece como que eso se está diluyendo, pero sí, claro que se escribió mucho. El periodismo de investigación era un género. Había tenido su gran gloria con Rodolfo Walsh, pero quiero decir, cierto periodismo de investigación rápido, de se producía un acontecimiento y ya estaba el libro sobre el personaje en cuestión. Recuerdo el libro sobre Neustadt. ¿Algún Majul con algún libro Majul, empresarial? Los dueños de la Argentina, que estaba en mi casa. Mire usted. Los dueños de la Argentina. Tantas cosas, ¿no? Pero era todo light y era todo mala literatura. Salvo algún libro de Miguel Bonasso. Aguini como referencia del filósofo, Marco Aguini como el filósofo nacional del escritor intelectual, lúcido, y un personaje totalmente derechoso. Muy volcado, claro, muy volcado un sector. Totalmente, totalmente. Que siguen produciendo, lo que pasa es que ahora queda claro lo que son. Ese momento era un poco difuso, porque incluso Silvina Balger, que había escrito Pizza con Champán, que es otro de los títulos emblemáticos de ese momento, era una mujer absolutamente retrógrada, por lo menos de cara al peronismo. Lo que quiero decir con esto, la nata mismo, era muy fácil disfrazarse o incluso ser progresista en el menemismo. Claro. Porque era tal la cantidad de muñecos, para utilizar una expresión coloquial, que había en ese gobierno, esto lo decía Fontana Rosa, que era relativamente fácil, porque él lo decía no en relación de la crítica política, sino de su trabajo de humorista. Claro. Ser trabajo de humorismo, historietista, diario. Estaba hecho el guión. Estaba hecho porque... María Julia. Sí, María Julia haciendo... lo que fuera. Y se le prendía fuego la Patagonia. El medio ambiente con el tapado y tocando la ballena. Era una cosa... no es muy diferente a muchas cosas que pasan ahora con respecto, qué sé yo, a Carrió diciendo que la vacuna es veneno, que es la vacuna de mayor relevancia del mundo, y ahora diciendo que por qué no nos ponen mejores todo ese veneno a todos nosotros. No es tan diferente, pero fue un pico y había euforia, porque aparte eran los 90, con todo a favor y en contra en Argentina y en el mundo. Entonces era otra idea, se había dejado... no se olvide que había caído el muro, entonces la gente creía que eso era algo enteramente positivo. Clinton era presidente de los Estados Unidos, claro, que era un personaje carismático y escandaloso, muy parecido a Menem en el sentido de su relación con las mujeres. El otro era un intelectual al lado de Menem, que quede claro. Pero quiero decir... también con cierta figura de ascendencia popular, venían de Bush padre. Entonces, los 90 tenían mucho de fiesta. Claro, y bueno, debajo de esa fiesta, y se lo engancho con este tema, si algo hizo el proceso militar, de que está por esto tenemos estos dos músicos, fue empezar a desmantelar la Argentina industrial con salarios altos, empezar a romper eso, y si algo terminó de completar la década del menemismo fue terminar de romper la economía de este país, los ferrocarriles, los regionalismos, la industria que quedaba, y ahora estamos sobre las consecuencias. Los científicos que Cavallo los mandó a lavar los platos. Y el intento de romper la educación que no pudo, hasta ahí llegó porque la clase media no lo dejó pasar. Esto fue así. No lo dejó pasar, yo sobre todo diría a nivel superior de las universidades. El secundario fue barrido. Fue barrido. EGB y Polimodal, que es lo que yo cursé, eran la compra de un invento español fracasado. El robo de las jubilaciones con la hoja. Las famosas AFJP. que después se recuperó. Se recuperó con vudú, hay que decirlo. La pérdida de los hidrocarburos, la pérdida de la de aerolíneas, bueno, muchas cosas. Mucho, mucho. Y fíjese, aerolíneas, y qué canalla que es la prensa, porque yo no soy un fanático kirchnerista, como me acusa mucha gente de derecha, pero sí me gusta ver las cosas con su contexto y su desarrollo. Aerolíneas que fue tan vapuleada, que fue mal privatizada, que fue regalada, con intentos de recuperación muy complejos. No digo que la gestión de aerolíneas estatal, incluso la actual, sea exitosa, pero nos ha permitido tener estos vuelos para ir a buscar las vacunas, los vuelos de repatriación. ¿Y qué dice Leuco y compañía, por ejemplo? Sale tres veces más, sale tres veces más. Entonces, que el ir a Moscú directo, estar 5 horas y volver, porque el tiempo, convengamos que es importante, ¿no? Se juega un tiempo acá. Lo que salga. Por eso digo, que sale $300,000 y arguyen que el precio de mercado, fíjense dónde mueren siempre como referencia, que el precio de mercado para un viaje similar, Buenos Aires-Moscú, es de $100,000. Leí hoy una nota, y no aplica la comparación, así saliera 10 veces más, no aplica porque estamos hablando de salvar vidas. Pero jugando en sus términos, hoy leo en página 12 una explicación técnica de quien está a cargo de aerolíneas, que primero dice, no existe en el mercado que se menta como tal ningún vuelo directo Buenos Aires-Moscú, claro, por empezar. Vuelo interminable. Imposible. Segundo, habría que, no son contratar Lufthansa, hay que contratar aviones de carga, carriers, que tengan las medidas, en este caso de frío, de preservación, para que las vacunas se conserven. Y dice, y nada de eso, suponiendo, dice, que saliera $100,000, que no sale, que, o sea, lo que está diciendo el responsable de aerolíneas es, nuestro precio, si nos quieren medir con términos del mercado, para el servicio que tenemos que cubrir, es competitivo. Dice, tardaría semanas en llegar, porque ese eventual $100,000 contra $300,000 de aerolínea implica escalas, implica que no es algo directo, y que puede el presidente de la República o la ministra de Salud disponer, sale o viene, se programa para tal día. Entonces, fíjese al nivel de tilinguería, y esto se repite, y la gente dice, ah, pero estamos pagando mucho el vuelo. ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a decir algo polémico en esta fecha. A veces somos muy democráticos. Porque, y es cierto que hay dos países, porque cuando llega un avión de aerolínea con 400,000 vacunas de primer componente, uno lo que tiene en la cabeza es 400,000 personas que de 400,000 estuvieron, sí. Hoy han llegado alrededor de 370,000 personas que no van a padecer esta enfermedad y que muchos de ellos no van a morir, la gran mayoría. Y lo que ellos tienen en la cabeza no es esto, es cuánto ha costado. ¿Cuánto ha costado? Estamos en una emergencia sanitaria mundial. Entonces, y esto se traslada también a que mucha gente del cotidiano ha salido a hacer caza de vacunados. Y esto sí. No estoy hablando de los vacunados corruptos, ha salido, sino de los vacunados que tienen que ver con un programa de vacunación. Ha salido a hacer caza de vacunación porque te vacunaste. Y por caza de vacunados, sí. Una alegría que alguien esté vacunado. Sí, fíjese que yo hace un mes que me he vacunado como parte del plan estratégico, porque también hay que aclararlo esto. Es un plan, claro, que hay que entrar y hay que cumplir el plan. A mí me pasaba en el pendejo, yo quería jugar de mediocampista y me ponían de 11. ¿Qué hacía yo? Bajaba a jugar de 8. Bajaba. Entonces, ¿qué pasaba? El equipo se quedaba sin delantero, retrocedía el equipo. Y en un momento el técnico me dijo, no, yo necesito un 11. ¿Vos querés jugar de 8? Bueno, probemos de 8. Me puso una vez de 8, no puso nunca más. Pero el plan tiene que ver con un plan. Y si se vacuna a determinado tipo es porque hay un estudio y un plan y hay que llevar el plan adelante y además hay una obligación de cumplir el plan. Pero aparte, somos tan mediocres y tan mezquinos. Mira, le voy a comentar algo que yo conozco bien. Soy docente, trabajo en una cárcel, por eso fui vacunado. Aclaro, ¿no? Porque si no van a decir, fue vacunado por peronista. Por peronista, ¿no? Como si yo además fuera tan querido por el peronismo juninense. Nunca nadie me llamó del peronismo juninense, ni quiero que me llamen. Tampoco es un llamado a la solidaridad para que me llame ni Mufaroto ni nadie. todo bien, ¿eh? Que les vaya muy bien en su carrera política, pero mi militancia es el nombre propio y el nombre de los intereses de clase que yo defiendo, no de alianzas coyunturales con este o con cual candidato. Lo aclaro, ¿no? Porque decían que yo, en su momento, cuando dije en el 2019... a quién iba a votar, lo hice público en mi Facebook, me decían que yo quería un carguito en cultura. Entonces digo, la verdad es que es muy penoso. La derecha debería esforzarse un poquito más. Pero a lo que iba era que digo, yo me vacuné legalmente, con el turno como correspondía, cuando me llamaron, pero yo soy afiliado de la FEB, no de SUTEBA, aquí en Junín. Y veo que la FEB saca por Facebook, FEB Junín, la UDEP Junín, saca por Facebook diciendo: nosotros no tramitamos turnos, nosotros no gestionamos turnos, nosotros no tenemos posta de vacunación propia. Y eso es evidentemente una referencia directa a SUTEBA, que sí tiene una posta, pero no porque SUTEBA está escondida en un cuarto vacunando gente, sino que el plan provincial, volvemos a lo mismo, cada jurisdicción decide, está la posta, en Junín está la posta de IOMA, está la posta de SUTEBA, está PAMI por su lado, que también hace vacunaciones. Digo, así fue decidido y está transparentado. Yo me vacuné en el industrial, estaba la gente de SUTEBA identificada como tal, estaba la gente de PAMI identificada como tal. Entonces, ¿qué está diciendo la FEB de la que yo soy afiliado? ¿Qué quiere señalar? Porque no dice, no tenemos una como SUTEBA, o marca una diferencia, podría argumentar una diferencia. Entonces, estas chicanas solamente le hacen el juego a la derecha y yo no las entiendo. Claro, el ruido confunde a la gente. Cuanto más postas de vacunación, mejor. En un momento yo inclusive digo, ¿por qué no vacunan en farmacias y listo? Bueno, cuanto más postas de vacunación, mejor. Si vacunan en el Monumental está bueno, si vacunan en la Cancha de Boca está bueno, porque hace falta vacunar muchísimo. Pero bueno, para cerrarle, venía llegando a la radio, salían tres mujeres de una casa de por acá que no conocía, y una de ellas decía: che, y ahora parece que el segundo componente se lo van a dar a otra gente. A otra gente. Entonces la gente no entiende, le están haciendo mucho lío a la gente. Le están haciendo mucho lío. Explicar bien. Claro, es ilógico el análisis, es ilógico. Si le dieron un componente a uno y le dan el segundo componente, no es un plan viable. Pero no entiende la gente. Pero no es así, es la dosis 1 de todas. De todas, eso. De las que. Porque además hay una confusión entre los componentes y las dosis. Son dos niveles distintos de análisis de la cuestión. La Sputnik V tiene dos componentes distintos que se instrumentan a partir de dos dosis. Es la única. AstraZeneca, Pfizer, que nosotros no la tenemos, la China, Sinopharm, son dos dosis del mismo componente, por lo cual la segunda dosis es de refuerzo, no es que completa un aporte, digamos, biológico, como sí lo hace la Sputnik, pero incluso que tiene, insistimos, dos componentes en dos dosis. Lo que han dicho ahora recientemente, me informé antes de venir, es que van a aplicar todas, incluso todas una dosis. La primera. En Inglaterra. Como el consenso que hay en Inglaterra y en otros países. Incluso de la Sputnik. Claro. Que el plazo era de 21 días y se ha acordado a 3 meses, en promedio. Faltan conocer detalles. Pero, y hay gente que dice, bueno, pero la Sputnik, yo ya me aplicaron la primera dosis, no deberían completarme con la segunda. O sea, yo creo que sobre la Sputnik va a haber alguna precisión más respecto de dosis 1 y dosis 2. Porque hay gente que está esperando y seguramente esa ansiedad va a ser calmada, más allá de las razones científicas que se dicen, con la dosis 1, el componente 1 de Sputnik, por ahora alcanza como alcanza con la dosis 1 de la COVID Shield, de Oxford AstraZeneca. Yo, por ejemplo, recibí COVID Shield, que es la del Instituto Serum con transferencia tecnológica de Oxford AstraZeneca, y de por sí ya se sabía, yo estaba citado para el 26 de marzo, me vacuné el 24 de febrero. De por sí, los estudios hechos en Europa ya hablaban de una mayor eficacia que mejora el alrededor del 70% que tienen la de Oxford AstraZeneca a 12 semanas. O sea, a 3 meses hay un pico de efectividad que aumenta en el caso concreto de la de Oxford AstraZeneca. Por lo cual, que todos los que nos vacunamos con Oxford AstraZeneca o vayamos a ser vacunados, vayan a ser vacunados, pues yo no voy a recibir una segunda dosis en lo inmediato con Oxford AstraZeneca, esos 3 meses están perfectamente bien pensados. Claro, porque además hubo un número falso que confundió a la gente, que era que la Sputnik, la AstraZeneca, en una dosis te daban un 5, un 10, un 15%. No, no son esos los números. No, claro. No, arrancamos de 60. De 60 para arriba. 60, 70, porque el propósito no es evitar la infección. Evitar la gravedad y la mortalidad. Queremos bajar el número de muertos ante esta segunda ola inevitable, como coinciden todos los ministros, independientemente del signo político y de la jurisdicción que sean. Entonces, ese es el objetivo, y ese objetivo lo vamos a lograr con, que lo dijo Bisotti, con una dosis, que lo dijo Bisotti en enero, cuando todavía Ginés era ministro, y se le fueron todos arriba. Ella dijo claramente, ¿qué preferimos? ¿20 millones de vacunados con una dosis o 10 con todo el esquema de vacunación completo? Lo tiró y se le fueron encima, propios y ajenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hoy es el consenso científico internacional. Porque está claro, porque ya salió en estas revistas tan famosas. Escúcheme. Sí. Nos fuimos a 50 minutos. Y bueno. ¿Qué le parece? Y escuchemos un tema. Pida 2 temas si quiere. Vamos a arrancar, bueno, con 2 seguiditos, que no tienen mucho que ver, porque yo pensé el recorrido por Gieco, por este artista que nació en la provincia de Santa Fe, que tiene 69 años, si mal no recuerdo, su nombre con recorrido, León. Vamos a empezar con algo suavecito, Los Salieris de Charlie, que es un tema lindo que además tributa a uno de los padrinos espirituales que tiene este programa, que es el señor García. Entonces, Los Salieris de Charlie, que es algo divertido, que dice muchas verdades en el medio, no solamente sobre la creación musical, porque Gieco, toque lo que toque o cante lo que cante, siempre pone alguna frasecita, por eso hay que escuchar muy bien las letras de Gieco. Y luego lo pegamos con Bandidos Rurales, que es un tema mucho más contemporáneo de Gieco, y es una vindicación a los cuatreros, a estos personajes de la ruralidad, como Bairoleto, como Mate Cocido. Y ¿Del disco Bandidos Rurales? Del disco Bandidos Rurales. Uno de sus grandes discos. Uno de sus grandes discos más aquí llegado más el aquí tiempo. Sí, sí, sí. Un gran disco, muy buen videoclip. Me gusta mucho Bandidos Rurales. ¿Ahí está la canción de Pocho, Bandidos Rurales? No, la canción del Ángel de la Bicicleta es anterior, de un disco que tiene 3 palabras de agradecimiento: por favor, oh, y 2 más que no recuerdo. Perdón y gracias. Perdón y gracias. El Ángel de la Bicicleta del 2005, por favor, perdón y gracias. Ahí está este tema. Bandidos Rurales creo que debe ser un poquito posterior. Pero grandes discos de... Mensajes del alma. Sí, sí, claro. Bueno, él arranca en el 73 con un disco que se llama León Gieco. Ahí arranca. Ya está sonando. Vamos a escucharlo. Salir de Charlie pegado Bandidos Rurales. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. ¡Ah!

Pero ya me dio miedo cuando lo vi así, como que se envalentonaba en contra de las cosas. Y digo que es tan bueno escuchar y veo este coso blanco. Ahí, vamos a traer, nosotros que somos gente tan adinerada acá con Miguel y yo, vamos a decirlo, porque en esta radio no lo saben, nosotros vinimos acá disfrazados de pobres, pero estamos más para ser atracados por los bandidos rurales. ¿Y usted? Yo creo que tenemos que cuidarnos, ¿no? A ver si como el pagador de Bungeyborn que nos cuenta León en este tema, nos saquean aquí en la esquina con razón, ¿eh? Vamos a colaborar con FM Mestiza, que es un gran proyecto de FM. Por supuesto, por supuesto. Y siempre una radio comunitaria es muy importante. No, además, ya fuera del chiste, digo, lo que se puede hacer lo decimos al aire para adquirir material. Yo he ofrecido dar charlas, y si no ha llegado eso, lo digo, charlas, digamos, que se cobrarán o no, digo, la dinámica del lugar es propia, ¿no? Pero yo todo lo que esté a mi alcance, material y simbólicamente, lo pongo a disposición de Mestiza Radio, así que este es un compromiso al aire, y soy un hombre de palabra, usted también. Nos gustan los proyectos comunitarios, venimos de ahí. Sí. Bungeyborn ya aparecía. Y porque Bungeyborn es una empresa centenaria que tuvo su gran auge en la década del 70, fue la primera multinacional de alimentos, que es después lo que decantó un poco el Molinos Río de la Plata, por eso el famoso secuestro de los hermanos Born por Montoneros en la década del 70, ¿no? Con esos 60 millones de dólares de rescate, que en ese momento era una cifra astronómicamente sideral, eran los más ricos de la Argentina. Por eso se nombra Bungeyborn, se nombra la Forestal, gran explotadora. No, la Bungeyborn le impone a Menem un ministro que murió al poco tiempo, enseguidita. Sí, si no recuerdo ahora el nombre, pero el primer ministro de Economía que tuvo Menem, se lo impone o él lo va a buscar a Bungeyborn. De hecho, hay una historia que la cuenta Fernández Díaz, hombre de la Nación, hombre de la derecha, editorialista del diario La Nación, de opinión, que él en la década del 90 había escrito un libro sobre Neustadt, y él cuenta que Menem había ganado las elecciones del 89, estamos hablando, y Neustadt se estaba yendo, va al programa, lo pueden ver, va al programa de Neustadt apenas es electo Menem. Neustadt se retira del programa, estamos hablando de Tiempo Nuevo, cuando todavía Mariano Grondona estaba en Tiempo Nuevo. Después se dividen justamente por la diferencia que tenían respecto a Menem. Neustadt se enamora de Menem y Grondona decide hacer un juicio más crítico, entre comillas, y entonces se separan y Neustadt sigue con Tiempo Nuevo y Grondona hace Hora Clave. Cuando se está yendo, dice, cuenta Fernández Díaz, que contaba Neustadt, que le apareció un auto que manejaba el propio Menem, ya presidente electo, le toca bocina y van a comer por ahí. Y él le dice, necesito un gabinete, Menem a Neustadt, necesito un gabinete. Y dicen que Neustadt ahí mismo sacó una lista. Hablando del poder, ¿no? Sacó una lista. ¿No? Algunos dicen que fue en ese momento, que otros fue un par de días después. Sacó una lista donde estaba delineado el primer gabinete de Menem y ahí estaba mencionado este hombre de la Bungeyborn. Así que todo cierra, digamos. Estaba muy preparado que el salariazo, la revolución productiva, no iban a suceder. No iban a suceder. Lo saco de la política. ¿Quién es León Gieco? ¿Quién es Gieco? Gieco es un santafesino, pero no es un santafesino ni de Rosario ni de Santa Fe Capital, es del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Yo tenía por aquí, si me permite, anotado el pueblito, Cañada Rosquín, del 20 de noviembre, como yo, pero del 51, un escorpiano, el señor Gieco, y de ahí viene de lo profundo, de la Santa Fe pobre, digamos, no viene de Rosario, no es de los letristas compositores rosarinos, no es de la trova rosarina. Porque él se va a Capital. Él se va a Capital, historia que va a contar en El Ídolo de los Quemados, porque es tremendamente narrativo, pero eficientemente narrativo, porque la música es buena, lo verificamos. Da placer escucharla, tiene lindos acordes, tiene lindas melodías, pero las letras siempre cuentan una historia muy redondita. Entonces, la historia de su viaje de Santa Fe, del profundo Santa Fe a Buenos Aires, la cuenta en El Ídolo de los Quemados y al mismo tiempo hace crítica. Y ahí se dice en esa letra, que es del año 2001, que fue cortina del programa La Biblia y el Calefón de Jorge Ginsburg, que dice, mi padre me dijo que viviera donde estaban los presidentes. Claro. Que no fuera ni a Ituzaingó, ni a Moreno, ni a Edo. El nombre, no sé, que no, le había dicho el padre, anda directamente donde están los presidentes. Claro. Entonces, bueno. Qué buen letrista. Muy buen letrista, me gusta mucho. Cachito campeón de corriente, La Navidad de Luis. Sí. Empiezan a aparecer cachitos. Sí. Escuchemos, a mí el ídolo de los quemados me encanta, porque además, dentro de todas las cosas que cuenta de este itinerario de cómo fue de la Santa Fe Profunda a Buenos Aires, manda muchos mensajes, ¿no? Por ejemplo, dice, estoy citando de memoria, puedo equivocarme, no lo vamos a escuchar. Me hice ateo nomás, Videla usó mi Dios para matar, por ejemplo. Nunca tendrás tu calle al Sogaray. Claro. Cosa que se ha cumplido. No la tiene. El que quemó el jardín florido, Bussi, que tiene un hijo con cara de asesino. O un hijo con cara de idiota. Pero que véanlo, vean el hijo de Bussi, y la verdad que Gieco no se equivoca un ápice. Me parece un letrista preciso. Lo veo más ligado, si bien no tengo referencias, pero lo veo más como un anarquista, como un ácrata. Los que justamente, es algo que es típico del anarquismo, es contar una historia completa y que la historia sea eficiente, que sea interesante de ser escuchada, porque tiene que transmitirse oralmente, pero que al mismo tiempo haya mensaje, que haya solidez ideológica. No es un letrista así, suelto. Me parece que es un francotirador de la letra. Como usted dice anarquista, y ahí hay un gran acierto, porque además, por ahí tenemos una referencia mental, que es una época en la que él recorrió el país, bueno, en algún momento recorrió el país en un proyecto musical, y vaya, recorría el país. Estaban por caminos parecidos. Y están, yo los veo, yo digo, sin tener un análisis crítico, digamos, información que haya podido refrendar, los veo parecidos. En este recorrido, en esto que él dice, no soy de tu target, no me pases por tu radio, digamos, hay un mensaje pseudoácrata, pseudoanarquista, y en esto de enumerar, de hacer justicia a los olvidados de la historia. Lo escuchamos en Bandidos Rurales. Estaba Airoleto, pero también se nombra a muchísima gente. Me parece que eso es un acto de justicia poética que yo lo ligo como típicamente anarquista. Que después lo hizo Bayer con Di Giovanni. Que ya lo había hecho Bayer con Di Giovanni, con Radovitsky. Digamos, esto de ir a buscar el nombre de los justicieros populares y de los que tienen mala fama, como los bandidos rurales, darles un protagonismo por encima de la Bungeibor, por encima de la Forestal. Me parece que, yo siendo peronista, creo que esas letras desde el peronismo no se pueden hacer. Que hay que hacerlas desde un lugar de mayor resistencia. Y creo que Gieco sintoniza con ese lugar de mayor resistencia. ¿Te parece que lo escuchamos? Escuchemos El ídolo de los quemados. Seguirán buscando, es parte de Pero queremos terminar de meter los temas de la logística. Sí, claro. Y el que viene, que es el ángel de la bicicleta, algo comentamos al principio de la historia de Claudio Pocho Leprati, que fue asesinado entre el 19 y el 20 de diciembre en la provincia de Santa Fe, en Las Flores, si mal no recuerdo, militante, tenía 36 años Leprati en el momento que es asesinado por la policía santafesina, ¿eh? En ese contexto de esos días aciagos, donde hubo muchos muertos, y que son lo que precipita la caída de la Rúa. Y el punto, digamos, de partida, además del asesinato de Leprati, es lo que Leprati dice cuando entra la policía y lo mata de un tiro en la garganta, que es, no tiren, hijos de puta, acá hay pibes comiendo. Después, eso se redujo a no tiren, acá hay pibes comiendo. Y bueno, es algo emblemático que incluso lo tomó la cumbia también, porque Gieco ha dialogado con todos los géneros, ¿eh? No ha tenido problema, obviamente, con el folclore, tiene mucho de folclore y tiene mucho de rock, pero no ha tenido problema con la cumbia. Entonces, digamos, en la medida en que, por ejemplo, la cumbia villera expresa también mensajes populares, no ha tenido problema. Entonces me parece que es un artista de una gran apertura. Y el ángel de la bicicleta, que no fue un tema, insisto, escrito por él, ahora se me escapa el nombre, pero que es un tema hecho a la medida de Gieco. Y ya es un tema porque los que hemos escuchado, si bien tienen mensaje político, también tienen una música que moviliza, que entusiasma, que acompaña esos reclamos. El ángel de la bicicleta tiene otro tono. De tristeza, como es la historia del ángel de la bicicleta. ¿Y por qué el ángel de la bicicleta? Porque bueno, Leprati se movilizaba en bicicleta para cumplir sus tareas. Entonces está eso, ¿no? De hecho hay murales con la bicicleta. Fue un emblema. Estamos hablando del año 2001, la canción es del año 2005. Importante para recordar, porque siempre volvemos a lo mismo. En un caso, que es algo muy argentino hablar de caso, en una historia de vida de un militante asesinado o asesinada, hay todo mucho detrás. Entonces es interesante volver a través de este tema de Gieco para recordar lo que fue el 2001, como decíamos hoy en la editorial al principio, 20 años del 2001, parece que fuera menos, ha corrido mucha agua bajo el puente, ha pasado el kirchnerismo, ha pasado el macrismo, no me atrevería a decir que ha vuelto el kirchnerismo, ha vuelto una coalición que integra el kirchnerismo, entonces, pero al mismo tiempo hay deudas que permanecen, la deuda social está, la deuda educativa está, nosotros celebramos la llegada de las vacunas, celebramos el fortalecimiento del sistema de salud, pero en lo estructural siguen las deudas siguen pendientes y se sigue pensando en pagar otras deudas. Y además el otro sector está muy intensamente pensando en volver. Muy intensamente pensando en volver. Y considerando que puede volver. Sí, y además, objetivamente hablando, no están descartadas las posibilidades. No tienen los mejores números electorales, pero no está descartada la posibilidad. Fui a una librería de Junín, no voy a decir el nombre para seguir el ejemplo de Alejandro Miguel de omitir los nombres, y miré a los costados y dije, qué raro que no está el libro de Macri, pero no por la librería, sino por la ciudad, por Junín. Me dijeron, no, está agotadísimo, no llega a entrar que ya no está en existencia. Pero menos quizás, esperemos. Ojalá. Pero no me sorprendió para nada que en Junín se compre muchísimo el libro de Macri. Se está vendiendo muy bien, de hecho. Entonces, para aportarle un dato significativo, claro que tiene el número. La derecha argentina, con todo lo impresentable que es, a mi juicio, al menos, con todo lo poco orgánica que parece, le alcanza, porque hace mucho ruido. Entonces, de cara a las elecciones de octubre, o cuando sea finalmente el cronograma electoral, yo creo que no va a estar mal el número. Dijo Vidal algo que fue muy inteligente de su parte y que me sorprendió. Dijo, solamente tenemos que levantar nuestro piso de 30. Y dije, un piso de 30 es muchísimo. Sí. Tienen un piso de 30. El peronismo, digamos, el albertismo, como usted quiera denominarlo, ahora Alberto es presidente del PJ, debería sacar holgadamente arriba de 40 para poder seguir marcando el territorio y pisando fuerte la pelota. No sé si lo va a lograr. Y tenemos que dejar de pelear y empezar a gestionar. Hemos gestionado bastante, pero no hay lugar para ni un poquito de pelea. Hay que gestionar. No, usted dice dentro de la coalición Massa Cristina Alberto. Dentro de la coalición que vamos a mostrar la camiseta dentro de la coalición que más o menos nos representa a nosotros. Sí, claro. No. No, yo totalmente, digo, yo dispuesto a comerme todos los sapos. Ya me he tenido que comer unos cuantos. Porque lo otro es más complicado. Lo otro para es... Para la salud, para la vida. Yo con lo otro, si bien ellos continuamente invitan al diálogo, yo nunca pude dialogar. Siempre los años del macrismo, yo que soy un privilegiado, porque yo vivo de lo que quiero, vivo de lo que hago, vivo de lo que estudié, eso es ser un privilegiado y lo pude seguir haciendo durante el macrismo, fueron años muy oscuros. Pero cuando Macri sale a decir, ¿y por qué no privatizamos las vacunas y las venden las obras sociales? Yo digo, bueno, decididamente, que este hombre no venga. No, claro que no. No venga este señor. Pero aparte no se olvide que cuando él habla con Vargas Llosa, dice, hay que hacer esto más rápido, lo mismo, más rápido. Bueno, ¿cómo no me va a dar miedo si es lo mismo y más rápido? La guerra rápida de Hitler. No sé qué quedaría en pie, pero ya ni siquiera es un alegato peronista el que estoy haciendo, Alejandro. Sino es del sentido común y es humanista, porque decir, el pueblo de a pie, ya ahora que tenemos una inflación que es muy difícil de controlar, cuando el expresidente de la República, Macri, decía que era una cosa de 3 meses, vemos que es un problema mayúsculo para todos los que gobiernan. Entonces, más de eso realmente para la gente que no tiene nada, más de eso. Y es un alegato de cordura también, porque vemos tanta a la gente sufrir tanto por esta pandemia, que encima es generada no donde está la gente de a pie, y hay vacunas y las compra el Estado, y se acaba el sufrimiento, inclusive te sirve... Como persona de derecha que quiere construir una economía de derecha, también te sirve que la gente se vacune gratuitamente. ¿Y quién va a ir a trabajar? La derecha necesita fuerza de trabajo para seguirla explotando, como sabemos, desde Marx hasta aquí. Entonces me parece que también conspiran contra sus propios intereses, pero ¿usted se acuerda de aquello, el amor es más fuerte? Sí. de, claro, de la película sobre Tanguito. Bueno, pero aquí para ellos parece que el odio es más fuerte. Claro, es la energía que lo mueve más. Entonces, fuerte. Nosotros queremos militar el amor, aunque suene cursi. Pero hablarle del tema, lo interesante de León Gieco en este tipo de temas, a este tipo de militantes sociales, es que rescata la memoria. Siempre. Porque hubo otro tipo de asesinatos que quedaban en la difusa. Los primeros asesinatos del macrismo que quedaban en la difusa. Aquel chico que tiraron en el río. Y este tema lo limpia, lo blanquea, queda claro qué pasó, quién es, queda claro quién es de Prati. Claro, y totalmente, tiene razón. Hace radiografías, hace resonancias magnéticas de los personajes que presenta, incluso en una enumeración larga, porque en Bandidos Rurales, no sé, debe nombrar 30, 40 personas, pero a toda persona que nombra, un mínimo contexto da en un tema de un par de minutos, puede ser un poco largo, pero me parece que es de una síntesis, de una justicia poética, de una eficacia, como pocos cantores populares, intérpretes populares hay. Para mí es Gieco y Sosa, ¿qué quiere que le diga? Y usted dijo una definición perfecta, justicia poética, le hace justicia. Les hace justicia, porque los saca del olvido, o les saca esa mala fama, los pone en contexto, sin falsear las cosas. Justamente, nuestro operador Cartucho me decía, la investigación que hay detrás de Bandidos Rurales, por ejemplo, para hacer toda esta composición, cuando uno va a buscar un libro sobre Bairoletto, sobre Mate Cocido, y hay poco. Entonces digo, me parece que no es alguien que busca hacer un hit, es alguien que busca hacer otra cosa con la música. Entonces, a mí me emociona. ¿Quiere que escuchemos El Ángel de la Bicicleta? Vamos. Por lágrimas, con

su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Estamos escuchando la memoria de León Gieco, de los temas de León Gieco para ponerse a escuchar, de los temas lentos, tranquilos, nada, y ahí con esto termina la selección de Andrés Russo, que estuvo compartiendo con nosotros un buen rato de programa y nos informó unas cuantas cosas de León Gieco. Nos fuimos en editoriales por otros lados. Hoy era una fecha para hablar de un montón de cosas y también hay un montón de cosas que quedan por debajo de la editorial. Es un país que donde todo el tiempo se produce y suceden cosas y hay que ponerle pensamiento a cosas, y a su vez es una época, esta época de ya de un año de pandemia mundial, donde prioriza tratar de poner un espíritu equilibrado y un pensamiento positivo, y la realidad editorial del país no acompaña. Entonces es un gran esfuerzo decir, bueno, me pongo a participar de la realidad editorial del país, y con esto de la realidad editorial del país no hablo del gobierno, sino de la realidad social del país, de algo de arrastre de muchos años. O hacemos lo que aconsejan todos los sabios espirituales del mundo de intercambiar una perspectiva positiva, porque necesitamos una perspectiva positiva, porque estamos muy sobrecargados de perspectivas negativas y eso genera caída de las defensas, enfermedad, locura, y por ahí hay un plan de que vaya por ahí la cosa. Entonces siempre, y uno entiende que es más inteligente intercambiar una perspectiva positiva, más allá de que la realidad editorial te lleve por otros lados, pero estar parado en las soluciones, hay que poder ayudar. ¿Qué se puede hacer? Porque ¿cómo se puede ver positivamente? Y en este año todos hemos perdido cosas, y quien les habla ha perdido cosas. Digo, no estoy hablando de manera gratuita, pero sí que es el consejo, es tener una mirada positiva, una perspectiva positiva y un espíritu constructivo en el marco de lo que está sucediendo. Dicho esto, hemos disfrutado mucho este especial que nos ha preparado Andy. Tendríamos que haber preguntado mucho más, porque Andy seguramente lo ha investigado mucho a León Gieco y tenía un montón de cosas interesantes para decir, pero bueno, se fue editorialmente por otros lados. Es la semana donde se recuerda el 24, y es una semana especial para recordar el 24 de junio. Estamos en una radio comunitaria y tiene que ver con la amplitud de la mirada, con la amplitud de con darle espacios a otras miradas y a otras perspectivas. todo el respeto a quienes lograron que esta fecha se recuerde, y se recuerde lo que sucedió esta fecha, que son los militantes de derechos humanos de este país, madres, hijos, abuelas, con respecto a esta fecha del 24. En su momento, en otra radio comunitaria, en la 103.1, que unos cuantos miembros están encontrando espacios en esta radio y está muy bueno, teníamos... el programa diario de las madres que se hacía ya en FM La Tribu, nosotros nos lo daba La Tribu, lo traíamos semanalmente durante un montón de años, sonó el programa diario de las madres de Plaza de Mayo, ellas después tuvieron su radio, teníamos el programa diario de los hijos que se hacía en FM La Tribu, nosotros lo teníamos acá, y en uno de los programas nuestros nosotros teníamos columnas, que era un espacio para una columna y un espacio para las madres de Junín, que lo hacía La Coca, que es la gran referente de Madre de Junín, a la que le tenemos todo el respeto del mundo. Dicho esto, cerrado el tema de editorial y cuestión del 24, por eso estamos con estos dos músicos, vamos a ir con Leo Gieco, Sobreviviendo, justo pido espíritu positivo y escuchamos Sobreviviendo, pero en este Sobreviviendo de Leo Gieco, un gran tema, vamos a caer en cuenta en la música y en la amplitud musical, porque es un tema que hace con la Berizzo, y si bien es una letra muy existencial y muy política y muy realista, la propuesta musical con la Berizzo es una propuesta musical que levanta y que nos pone en un lugar que es interesante empezar a transitar lo que estamos transitando. Sobreviviendo, Leo Gieco con la Berizzo. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. León Gieco. Lo ha hecho León Gieco este tema. Sobreviviendo Víctor Heredia con la Berizzo. Nos queda para elegir dos o tres temas de Víctor Heredia y estamos terminando. No te dijimos nunca en qué radio estamos. Mala mía, error mío, La Mestiza 101.7. Estamos al aire con Antena y además estamos en la web www.lamestiza. ¿No? ¿Es así? Este cartucho Leo nos está operando mientras sabemos que está jugando en este momento Mestiza.org. El día del hincha, acaso dos hinchas independientes, sonaba un hincha independiente, León Gieco, hace un ratito. No nos pusimos tan futbolero como para buscar a ver de qué es Víctor Heredia. A mí se me ocurre que es de River, pero bueno, no vamos a futbolizar tanto el asunto. Y sí, de lo que hablábamos simbólicamente, culturalmente, tanta mala noticia, tanto drama todo el tiempo, tanto el cuerpo en situación de estrés biológico hace mal al cuerpo y a la cabeza, y es un lugar del que hay que salir, por más que la editorial del país, digo la editorial social del país, no acompañe. Hay un lugar donde hay que hacer un esfuerzo por salir. Hay mucha gente que de lo espiritual ayuda a salir de ese lugar, y yo creo que es la revolución que necesitamos en este momento, empezar a salir de ese lugar. Todo lo otro viene después de salir de ese lugar. Todo lo otro. Inclusive el país más justo, más igualitario, salir de ese lugar. Tenemos que evitar caer en esa trampa, en la trampa del drama y la peligrosidad constante. Fuera de esto, y no queremos seguir haciendo editorial, nos quedan 10 minutos y queríamos empezar a buscar los temas lindos, suaves, de Víctor Heredia, un gran letrista también, porque hoy teníamos preparado Informe de la Situación, un tema impecable sobre el proceso militar, que es a nivel música similar a la carta sobre la junta de Walsh. Y teníamos preparado también los temas duros de Víctor Heredia, pero bueno, también el tema muy inteligente, que es aquel de los soldaditos, que es un tema muy inteligente que hizo Víctor Heredia sobre el proceso militar, pero queríamos empezar a buscar los temas suaves, Dulce Daniela, el tema que le hizo a la hija, y no podemos evitar esta biblia de la crítica que hizo Víctor Heredia, que fue Taquion Goy, con su tema Taquion Goy, que también lo vamos a escuchar, pero por el momento vamos a cambiar un poco de energía, de lugar, de ámbito, no porque lo anterior que hicimos con Andy haya estado mal, sino que estuvo bien y disfrutamos muchísimo de la capacidad editorial e intelectual y intelectualmente intuitiva de Andy. Ahora nos quedan 10 minutos para ir por otro lado. Dulce Daniela, de Víctor Heredia. Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón, rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor, y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. ¿Qué necesito, Dulce Daniela? Alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. ¿Qué necesito, Dulce Daniela? Alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Y ahora sí, se largó a llover. Esta lluvia estaba anunciada de todo el fin de semana. Dulce Daniela, de Víctor Heredia, un tema hermoso que le hace a la hija. ¿Y qué te había pedido? Taquion Goy. Y vamos a cerrar con... cerramos con Taquion Goy, ya estamos al final. ¿Cuánto dura Taquion Goy? Cerramos con Taquion Goy, está bien. Queríamos ir por la colina de la vida y por algún otro tema, pero vamos a cerrar con Taquion Goy. Breve especial de Víctor Heredia, del que después le vamos a dedicar un especial a Víctor Heredia, un gran músico también, un gran luchador, una persona muy solidaria, muy bueno, también han pateado junto con León Gieco. Breve especial de León Gieco, con bastante editorial atinada. Había que hacer editorial, había que charlar de algunas cosas. Y nosotros nos estamos yendo con un especial bien cortito de Víctor Heredia, con esto que ha sido quizás su ópera prima, este disco temático sobre la lucha de los pueblos originarios y además sobre la situación que sucedió con la invasión y con los pueblos originarios Takiongoy, que no sé si se ha llegado a instalar en algún momento como material de estudio de las escuelas, pero es interesante que se pueda instalar. No sé si no hubo alguna búsqueda o algún intento. Nosotros nos vamos con uno de los temas Takiongoy. Acá una gran folclorista junidense, Laura Luchetti, en su momento hizo un especial de Takiongoy. Yo me tocó verlo, lo presentaba en Tancredo Luna, hizo varias presentaciones con su familia, creo que tocaba su padre, su compañero, y bueno, nada, un gran disco de León Gieco, del que nosotros rescatamos Takiongoy, este tema con el que León Gieco, dije, perdón, de nuevo lo estoy confundiendo, de Víctor Heredia, con el que cerramos en la 101.7. Quédate, toda la programación de FM Mestiza está muy buena, escuchala. Cartucho nos estaba operando, Andrés Russo nos acompañó, esto ha sido, no lo dije nunca, lo digo por primera vez cuando nos vamos, en el aire. Venimos la semana que viene ya me anticipó Andy que venimos de un perfil más festivo, recuperamos algunos grupos ingleses, de mi parte quizá vayamos por los fabulosos Cadillacs si no cambio, y nosotros ahora cerramos, gracias Cartucho, Takiongoy de León Gieco, pasen buen fin de semana. Amada de Pachacamac.